Radio Ubrique Deportes. 6 de la tarde y 17 minutos arranca la información deportiva. Y evidentemente este que les habla no es Jesús Domínguez, director de la programación deportiva de Radio Ubrique, que hoy no se encuentra en los estudios de la radio, sino que con motivo de la celebración de la 19ª subida Ubrique Benaocaz, bueno, pues se encuentra precisamente hoy, como es habitual cada año, en el Parque de Trabajo, situado en la zona Hipersol, desde donde nos va a llevar, bueno, pues las primeras impresiones ya de los protagonistas de esta prueba automovilística que, bueno, pues ha arrancado ya y nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Fran, bien hallado, y vamos a quedarnos inmediatamente ya con, digamos, esa cobertura especial que vamos a dedicar durante todo el fin de semana a esta 19ª edición de la subida Ubrique Benaocaz, subida internacional, como bien saben. Pues bien, ahora, hace ya desde las 3:30 de la tarde, más o menos, arrancaba esas verificaciones administrativas y técnicas. Ahora la actividad es frenética en la zona de la Plaza de Toros, lugar que ha sido este año el elegido para llevarse a cabo esas verificaciones técnicas, donde están entrando y saliendo los vehículos y donde posteriormente quedarán expuestos para que la gente pueda contemplarlos desde cerca. Por lo dicho, como decimos, estamos aquí en esta zona, en la zona del Hipersol, la zona del Parque de Trabajo, zona de presalida, como todas las denominaciones que va a tener este lugar a lo largo del fin de semana. Y nuestra intención en el día de hoy es hacer llegar a los oyentes pues la última hora de la prueba, tanto en aspectos organizativos sobre todo, pero también en los deportivos. Los vehículos que ya están haciendo las delicias de los aficionados, que pueden contemplar de cerca los coches que este fin de semana van a recorrer esa carretera que une nuestra localidad a la de Benaocaz. Comentar también que las verificaciones tienen previsto que estén hasta las 8:30 de la tarde y que, lógicamente, serán los vehículos más punteros los últimos en pasar esas verificaciones. Por ahora ya hemos podido contemplar alguno, como el espectacular S600, el SEA600, que este año pues viene a Ubrique más a modo de exhibición, de presentación en competiciones deportivas que a otra cosa. Está llevado incluso por los mismos ingenieros que han realizado este coche, 100% andaluz, como hemos comentado a lo largo de toda la semana. Y esta, la de Ubrique, será su primera participación en una prueba competitiva, su primera puesta a punto, podríamos decir. Pues ya lo hemos visto, precioso, desde luego, la carrocería de este vehículo. Ahora habrá que ver cómo se desenvuelve en lo puramente deportivo. Ayer, no obstante, ya los ubriqueños tuvieron la ocasión de verlo de cerca porque estuvo expuesto en la avenida de España. Además, pues ya hemos visto por aquí a los habituales, a Javi Villa, que estaba haciéndose fotografías con los aficionados, con su Bango Racing Car, el vehículo con el que este año intentará repetir la actuación del año pasado, en la que, como saben, pues se adjudicaba las tres mangas. Bango Racing Car B49, que es la última unidad de esta fábrica, podríamos decir, de Bango, de estos ingenieros asturianos que apuestan en la subida por los monoplazas, por los CM, por el grupo CM, que este año pues prácticamente solo serán dos las marcas que compitan. Bango, con ese pleno apoyo y esa inversión que realizan en la competición, y los Silver Car, pues hace tiempo ya que abandonaron como ámbito de actuación las subidas de montaña y se centran casi exclusivamente en circuito. También, como hemos dicho, pues Javi Villa, Raúl Borreguero, lo hemos visto pasar ahora mismo por aquí, se dirija hacia la zona de verificaciones técnicas y, en fin, todos los pilotos que en el día de hoy lleven de pasar obligatoriamente esas verificaciones. Nosotros, nuestra intención en la jornada de hoy es ir preparando el terreno para mañana, informativamente hablando, hablar de los últimos detalles organizativos, informar a los aficionados los lugares donde pueden seguir la prueba a lo largo del fin de semana, Hay que recordar que este año se ha habilitado la zona de la curva de las Pitas, que puede en este 2014 pues acoger un mayor número de aficionados que en ediciones anteriores. Todo ello gracias a esas limpieza de mejora que se ha hecho en esta zona de Ubrique. Novedades, pues lo hemos comentado a lo largo de toda la semana, en el tramo solamente una, la instalación de una chicane obligatoriamente impuesta por la FIA, cuya intención, como se ha comentado a lo largo de toda esta semana, es ir reduciendo la velocidad en las pruebas. Recordemos que en la zona donde va a estar ubicada la chicane, es la zona más rápida del recorrido, es la zona previa a la gasolinera, se llegaban a alcanzar hasta velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora. Es intención de bajar esa media por parte de la FIA para asegurar o para dar un mayor seguridad a sus pruebas, y eso es lo que ha motivado que este año se vaya a incluir esta chicane. Ya no obstante, esta mañana también comentaba el presidente de Escudería Ubrique que todas las pruebas este año van a contar con chicane, sobre todo las más rápidas, por ejemplo el Fito, y no con una, sino hasta con dos y con tres chicane. Recordad también que en esta edición son 7 los ubriqueños que van a participar. Están algunos de los habituales, de los clásicos, alguno que vuelve y otros que debutan. Por ejemplo, vamos a tener al ubriqueño Antonio Ordóñez, con el que estuvimos hablando ayer, y debutando en Ubrique, porque ya ha hecho, pues durante muchos años, participado en esta subida, pero debutando en el sentido de que lo va a hacer por primera vez con un monoplaza, con un Silver Car S1, ya estuvimos hablando también en la tarde de ayer, las perspectivas de Antonio Ordóñez, que lo va a estrenar prácticamente en la subida a Ubrique. También destacar, va a llevar ese dorsal número 9, también va a estar una ubriqueña entre los pilotos que van a participar este año, Concepción Gil Ruiz, con un Renault Clio Sport, y el dorsal número 33. Pedro Rubiales García, con su Renault Clio Sport, dorsal 39, un debutante, José Antonio Martínez Pérez, con Renault Megane, dorsal número 44, va a ser su primera prueba automovilística y lo va a hacer, va a probar por primera vez aquí en Ubrique. Otro viejo roquero, Antonio Luis Rodríguez, con su Lancia Delta Integrale, dorsal 59, y esperemos que pueda completar una gran actuación. En los últimos años no ha tenido suerte por esas averías mecánicas continuas, pero ya dio buena muestra en la subida al GAR de que se encuentra en forma y que el vehículo está totalmente preparado para afrontar con garantías una nueva edición de la subida Ubrique. Y también Miguel Ángel Blanco Sánchez, Renault Clio William, dorsal 66, y el Beno Caceño Francisco Calvillo Pardo, con Citroën AX, dorsal 70, que para nosotros también, como hemos dicho muchas veces, pues lo consideramos como de los nuestros. Es de esa vecina localidad de Benocá, pero muy arraigado también aquí a Ubrique. Y eso en cuanto a los participantes, y en cuanto a los cuadros de horarios, volvemos a repetir cómo se presenta el fin de semana. Por ejemplo, mañana sábado ya hemos informado de que el cierre de carretera será a las 12:30. A las 2:30 arrancará los entrenos oficiales del 1, denominados entrenos oficiales 1. A las 4, entrenos oficiales 2. Y a las 5:30, inicio de la carrera 1. En torno a las 6:30 se tiene previsto, si no hay incidente, que se pueda reabrir, 6:30, 7, la carretera al tráfico. Y en la jornada del domingo, 8:00 a.m, cierre de carretera al tráfico. A las 10:00 a.m, inicio de los entrenos oficiales 3. A las 11:30, inicio de la carrera 2. Y a las 1:30, inicio de la carrera 3. En torno a las 2:30, 3, también se reabrirá la carretera al tráfico, como venimos comentando. Y eso más o menos es el planning de horario de la organización de la prueba, y ya saben que nosotros también mañana vamos a retransmitir en directo todo lo que dé de sí esta prueba. Mañana, a partir de las 3:30 p.m, ya estaremos en directo llevando la última hora de la prueba, en lo que se refiere a esos dos mangas de entrenamiento y esa carrera 1, y en la jornada del domingo, en torno a las 10:30, es cuando echarán dar esa retransmisión en directo de Radio Ubrique. Sin nada más que añadir, vamos a pasar unos minutos a publicidad, y enseguida volveremos ya con los protagonistas de esta 19ª edición de la subida Ubrique subida internacional Ubrique Benocar. Pizzería La Sierra.

Concesionario oficial BMW y Mini, ahora más cerca de ti. También en la Sierra de Cádiz. Teléfono de contacto 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Pida presupuesto sin compromiso. BMW Concesionario Oficial y Mini, a tu disposición también para tus revisiones. Consúltanos, porque tú también te lo mereces. Ahora es el momento. BMW Móvil Jerez, en la Sierra de Cádiz. Toda la esencia de BMW y Mini a tu alcance. En Ubrique y para toda la comarca de la Sierra, BMW Móvil Jerez. Su agente en Ubrique, 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Ahora BMW Serie 1 Edition desde solo 19.300 euros o 145 euros al mes. Financiado por BMW Bank y con el plan PIBE incluido. Esta es tu oportunidad, no lo dejes escapar. 19ª edición de la subida Ubrique Benauca, 25, 26 y 27 de abril. Organiza la Escudería Ubrique, colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y Benauca y la Diputación de Cádiz. Prepárate para el mayor espectáculo del mundo en la subida Ubrique Benauca. Patrocinan TDC 90, distribuidor de Canal Plus. Gracias a ellos amarás el deporte del motor. Peña Motor, servicio Ford para Ubrique, para Invercumbre, Autoescuela Los Remedios y Nupren. Cortes de carretera el sábado 26 a las 2 y media y domingo a las 8 de la mañana. Ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique Benauca. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benauca. Pues aquí nos encontramos en la zona donde se están llevando a cabo estas verificaciones administrativas y técnicas, y como podrán comprobar por el ruido de fondo es ajetreo, es bastante ajetreo ahora mismo en esta zona donde bueno, también se produce el reencuentro de los protagonistas, de los pilotos que quizás solo se dejan de prueba en prueba, y es un buen momento pues para restablecer esas relaciones, esas amistades entre unos y otros. Nosotros ya tenemos por aquí algunos de los protagonistas de lo que va a ser esta 19ª subida internacional Ubrique Benauca. Una prueba que nuevamente, como todos los años, va a contar con la presencia de las autoridades deportivas, como es el caso del presidente de la Federación Andaluza de automovilismo, don Paco Melero, que está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un año más por aquí y disfrutando del ambiente de Ubrique. Es ya la segunda vez que vienes este año a una prueba, porque recordemos el Rally Crono del pasado mes de marzo, donde también estuviste presente. Y en principio, tan solo una pregunta: ¿cómo ves el ambiente que se respire ahora mismo aquí previo a lo que va a ser la subida? Bueno, pues tú lo acabas de decir, un auténtico ambiente. Sabemos que la tarde del viernes, ocupada como tradicionalmente a las verificaciones, sobre todo técnicas y administrativas, y es cuando también pues la buena parte de aficionados que hoy, en vez de estar en el tramo, pues asisten a la zona de verificaciones, parque cerrado, y efectivamente el ambiente es inmejorable. Yo creo que el ambiente de Ubrique siempre es bueno, el del viernes, el del sábado y el del domingo. Ajá. Supongo que también es satisfecho desde lo que es el cargo que representa desde la Federación, dado que es Andalucía la que ha tenido un especial protagonismo en este arranque del Campeonato de España, ¿no? Un protagonismo total y absoluto. La primera prueba, recordemos, fue en Estepona hace escasas fechas, y la segunda en Ubrique. Yo siempre he dicho, como responsable del automovilismo andaluz, que estaré siempre encantado y apostaré y colaboraré para que en Andalucía haya cuantas más pruebas de ámbito nacional y, quién sabe, internacional. Bueno, quién sabe, no. Aquí en Ubrique ya tenemos algún tinte internacional. Yo creo que es fantástico que en Andalucía tengamos esto, y además seguiremos la racha. porque el 9 y 10 de mayo tenemos en Córdoba el Rally Sierra Morena, Campeonato de España también. La semana siguiente tenemos en Benavís, muy cerquita de aquí, en la Costa del Sol, el Rally de Tierra, Campeonato de España. Todo esto también puntuable para el andaluz, y para mí de verdad es un placer, por supuesto, como presidente de la federación, pero sobre todo como aficionado a este deporte, que haya mucha calidad y mucha cantidad de carreras en nuestra territorial. Sobre todo esa aportación en tiempos de crisis como esto a lo que es el panorama nacional, sin duda que no quedará en sacos rotos cuando vengan las vacas gordas, supongo, ¿no? Bueno, pues claro que no. Además, yo tacho a los organizadores, y ahora más que nunca, de valientes, ¿no? Porque en estos momentos, con la crisis que tenemos, y que esperemos que vaya ya diluyéndose poco a poco, meterse en una organización de un evento de este calibre, hay que pensárselo, pero también lo llevan en la sangre, son grandes aficionados, lo hacen muy bien, y bueno, eso hay que agradecérselo, y no solamente a ellos, sino por supuesto también a los participantes, a todos, en absolutamente a todos, porque también hacen un esfuerzo sobrehumano para estar en la parrilla o en la línea o en la inscripción de cada una de las pruebas. Ubrique, hemos logrado cerrar con una inscripción, creo que dignísima, de más de 70 equipos participantes, y me congratula sinceramente que más de 50 sean equipos andaluces. Eso era un tema que queríamos comentar contigo, el tema de la inscripción, que más o menos es la vara de medir, que tiene muchas pruebas, y en este caso, este año repetimos el mismo número de inscritos que el año pasado. En estos tiempos tan malos, pues se ha mantenido pues esa media un poquillo superior a la nacional, ¿no? En lo que se refiere a Ubrique, y parece que, bueno, que se ha establecido así, que esa es la base que tiene Ubrique, que es garantía, por lo tanto, año tras año de que los pilotos les gustan, de ser una prueba con una alta inscripción, ¿no? Sin duda, además puedes hablar con cualquiera de ellos, asturianos, madrileños, catalanes, da igual, Ubrique es una prueba emblemática para todos ellos y no faltan. Estepona, por ejemplo, pues hubo algo así como 20 o 25 inscritos menos que aquí. Bueno, una prueba que ha vuelto al calendario tras 8 años en el dique seco, una prueba de principio de temporada que a algún equipo le ha podido pillar todavía un poco sin tener todo a punto, pero aquí no falla. Ubrique, yo siempre digo con la voz alta y clara, y es que lo tengo que decir porque así lo siento y conozco distintas pruebas del Campeonato de España, la subida de Ubrique-Benaoca es la mejor subida del certamen. Paco, por la cuenta que os trae desde la federación, ¿qué se ha conseguido con la nueva división en categorías de las pruebas de montaña? Bueno, me habla seguramente de reglamentación de Campeonato de España. Categoría 1, categoría exactamente. Categoría. No te puedo dar mucho detalle, no me he parado a analizarlo. Conozco perfectamente la estructura y el organigrama del Campeonato de Andalucía, que nosotros seguimos pues con las mismas divisiones, aunque también hemos dado apertura y a las nuevas que ha incorporado la Real Federación Española de Automovilismo, pero como presidente entenderás que no estoy, porque esto está basado todo en asuntos técnicos y no soy precisamente la persona más idónea para hablar de tema técnico. Jesús. Más que nada lo decía porque no existe la posibilidad de que, bueno, de mantener esa misma reglamentación en el nacional y en los campeonatos autonómicos, que siempre es un poco caótico, un poco lioso. No, se puede hacer perfectamente. Te acabo de decir que nosotros intentamos ir siempre a adaptarnos a las innovaciones de la reglamentación de campeonatos de la española, a excepción de algo. Yo recuerdo a bote pronto cuando la española hace 3-4 años homologaba el grupo N Plus y nosotros no lo hacíamos porque el plantel de vehículos que teníamos en Andalucía no daba para ello y no lo hicimos. Cuando lo tuvimos, lo hicimos. En esta ocasión, el Silueta L2, el no sé qué, bueno, pues nosotros lo hemos reglamentado también para los que pueda haber. O sea, no hay ningún problema y con un poco de voluntad se puede tener una reglamentación, si no igual, muy similar a la del Campeonato de España. Y este año, en lo puramente deportivo, el Campeonato de España, pues al menos en turismo, parece que sí puede tener algo más de mordiente que el año pasado, ¿no? Sí, el Campeonato de Turismo parece que tiene más mordiente, como tú acabas de decir, y sin embargo, fíjate qué curioso, ¿te acuerdas cuando teníamos casi 20 CMs? y sin embargo no sé si aquí hay 7 u 8. Bueno, son ciclos, esto es cíclico como todo en esta vida, creo, y esperemos que como la crisis también sea cíclica y se vaya ya a mejor vida, pero sí, efectivamente, el hecho de que se haya abierto quizá un poco la reglamentación y da cabida y más vida a los turismos, y también nos podemos permitir ya, porque no solamente en Ubrique, que tiene ese rango europeo, sino que ya en el Campeonato de España pueden participar las barquetas, no los fórmulas, que eso sí también seguimos en Andalucía sin admitirlos, entre otras cosas porque no hay fórmulas, o sea que es absurdo reglamentar algo para quien no está en las carreras en este momento. En cuanto al Campeonato de Andalucía, tercera prueba, también pues parece que está muy muy interesante. Esta es, digamos, que la última de que es de rango nacional. Por delante también nos queda un calendario muy bonito, ¿no? Sí, el Campeonato de Andalucía de Montaña, yo podría decirte, te digo sin lugar a equivocarme, porque es evidente, es uno de los certámenes con mejor salud en estos momentos. Innovamos unas reglamentaciones en 2012 que dieron un resultado fantástico, los pilotos lo han acogido de buen grado, igualmente los organizadores, y tú sabes que ya hacemos 2 carreras como se hacía antes en el Campeonato de España, que ahora son 3, ¿no? Pues hacemos la fase A el sábado en la tarde, la fase B el domingo, ya no se puntúa a la suma de tiempo, sino al mejor registro, y eso ha dado muy buen ambiente en la montaña andaluza, que te repito, goza de muy buena salud, afortunadamente, y bueno, efectivamente esta es la tercera cita ya. Tuvimos Algar, Estepona, Ubrique, y si no me equivoco, pues la siguiente la tendremos en tierras cordobesas. Creo que es la subida al santuario de Araceli en Lucena. Paco, ¿vas a estar por aquí todo el fin de semana? Cómo no, tú sabes que no falto. Este fin de semana solo tenemos en Andalucía esta gran carrera, que es Ubrique. Otros años me ha coincidido con otra y he compartido, pero al final siempre estoy, y mientras pueda no faltaré, lógicamente, a la subida de Ubrique. Ya nos veremos, ya estaremos hablando durante el fin de semana. Darte las gracias por atendernos tan amablemente, como siempre. Y nada, pues por la cuenta que te trae, pues desearte un feliz fin de semana, que disfrutes del motor y que estés exento de incidente, que al fin y al cabo es el otro aspecto en el que siempre estáis ahí con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Sí, mi llamamiento al público en general, el saber estar en el tramo, tanto el sábado como el domingo, es lo que verdaderamente nos preocupa. El dispositivo de seguridad está en escena, no con lo que ya las federaciones exigimos, sino con cierta holgura, pero es necesario, por favor, que todo y cada uno estemos donde debemos estar y en el momento que debemos estar. Por lo demás, pues agradeceros a vosotros el trabajo que hacéis cada año, como no, y que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias. A vosotros. Pues ahí estaban las palabras del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, un habitual, como hemos hablado, pues de la habitual asistente, tanto en su época previa a dirigir esa federación, a estar al frente de esa Federación Andaluza, como ahora, como presidente de todo este cotarro del automovilismo aquí en Andalucía. Nosotros, pues, en esta línea vamos a seguir intentando hablar con protagonistas que lo van a hacer este fin de semana. Bueno, tenemos que hablar de varios aspectos, ya hemos adelantado algunos, con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y ahora, pues, un tema con el que hemos terminado esa entrevista es el tema de la seguridad. La seguridad es primordial en pruebas como esta. Y como saben, pues tanto a nivel deportivo como organizativo, pues por el montaje de una prueba, pues la afluencia de público que tiene que tener especial atención y especial trabajo. Tenemos aquí al concejal de Seguridad Ciudadana, de Turismo y de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, don Víctor Chávez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Una prueba que echó a andar precisamente el pasado martes. Estuvisteis en la capital gaditana, en el edificio de Diputación, en esa presentación oficial. ¿Cómo fue todo? Bueno, pues fue bastante bien. Fue la presentación oficial del evento, ¿no? aunque dice que echó a andar desde ese momento, pero la verdad que es mucho el trabajo que esto lleva atrás, tanto ya no es de nosotros, sino de la misma escudería, que es la que soporta todo el peso de este gran evento. Lo que sí partió desde el martes fue el pistoletazo inicial, que pues mira, ya tenemos aquí hoy todos los coches, todo programado y previsto para, como siempre decimos, esperar que salga todo bien. Y a partir de hoy ya centrados prácticamente en esta prueba, porque como hemos comentado en multitud de ocasiones, supera lo exclusivamente deportivo y más afecta a ti como concejal de las delegaciones que ostenta, porque hay que estar pendiente tanto del tema deportivo, pero del tema de seguridad ciudadana y, cómo no, del tema turístico también. Bueno, sí, a mí personalmente me afecta muy muy de lleno, pero la verdad es muy gratificante y se hace con muy buenas ganas, ¿no? Como dice, tanto en seguridad, que quizás sea en la materia más problemática y en la que uno pues está siempre con los nervios a flor de piel, también en la materia de deporte, porque siempre lo que uno pretende es que el evento sea en lo deportivo lo más importante posible. Y luego, pues turísticamente, pues sí que afecta también y la verdad que muy positivamente, ¿no? Estamos hablando, como ya dije ayer, casi de un 3% de plazas hoteleras cubiertas en tanto en Ubrique como en todas las zonas. Ya no en las plazas hoteleras, sino hostelería, restauración y todo lo que conlleva a un evento de estas características que menea bastante gente y bastante dinero. Y es palpable pues el aumento de visitas durante este fin de semana, aunque todavía hay algunos que comentan que turísticamente pues, no repercute tanto como se dice, porque bueno, aprecian, o su apreciación es que la gente no baja al núcleo urbano, digamos que una visión un tanto simplista, ¿no?, de lo que puede ser la subida, porque prácticamente conciben que el turismo es la imagen de un grupo de japoneses metiéndose en una tienda, arrasando, comprándolo todo, y no ven todo lo que conlleva, ¿no? Efectivamente, es penoso escuchar en algunas ocasiones a gente que lamentablemente piense de esta manera. Como tú bien dices, Jesús, el turismo no es solamente un grupo de gente que se ve que llena una tienda y sale con las bolsas. Esto es un turismo deportivo que, aunque bueno, no aunque no se van con bolsa, porque mañana algunos comercios sí que lo notarán. De hecho, sé que algunos comercios pues están esperando con los brazos abiertos a que los pilotos y sus familiares pues visiten su tienda, porque es bastante importante las ventas que hacen en estos días, al menos algunos de ellos, ¿no? Efectivamente, todo el mundo no se puede llevar los mismos beneficios repartidos igualmente, pero turísticamente es un aporte muy, muy importante para Ubrique y para toda la zona. ¿Repercutir? Pues claro que repercute. Yo creo que el día que se dé cuenta la gente, si cualquier día deja de existir esta subida, es cuando realmente se van a dar cuenta de que le falta un fin de semana bastante importante en el calendario de la caja de cualquier negocio. Vamos con el tema de la seguridad. Supongo que este fin de semana un despliegue especial en el tramo de fuerzas de seguridad, ¿no? Habrá efectivos de refuerzo durante todo el fin de semana. Más o menos, ¿cómo va a ser? Bueno, lo que respecta a la policía, pues sí se ve intensificado todos los servicios, ¿no? Estamos hablando que un turno normal de la policía en Ubrique puede contar de 3, 4 o 5 efectivos, ¿no? Pues estamos hablando que ahora prácticamente se van a duplicar, y en las noches de hoy y de mañana va a haber 6 o 7 efectivos en la calle, y lo que lleva también lo que el transcurso de las dos jornadas de la subida, pues va a estar prácticamente operativa casi toda la plantilla de la policía. En este sentido, Víctor, ¿preocupa el tema de las acampadas ilegales? Otros años pues han existido, parece que poco a poco van menguando, pero todavía hay gente que viene a Ubrique en ese plan, digamos, ¿no? Pero es mínima. Eso se ha hecho mucho hincapié, y cuando hemos tenido las mesas de seguridad en su delegación de gobierno, se ha hecho bastante hincapié por parte del ayuntamiento, es una actuación que lleva el CEPRONA y, como ya digo, pues se tiene muy a rajatabla. Son quizás muy pocas las personas que puedan estar acampando lo que es en toda la zona del tramo de circuito o del tramo de carrera, y la verdad que quien más viene pues gente en autocaravana que sí tiene un sitio habilitado por debajo de Benacá. ¿Estimáis más o menos, tenéis una estimación de los aficionados que se puedan congregar en la subida durante los dos próximos días? Bueno, siempre pues la cantidad de público, la afluencia de público es un poco engañosa quizás, ¿no? Para unos pues la afluencia va a ser mayor, para otros menor, pero bueno, se viene hablando en estos años atrás de unas 30,000+ personas que son las que visitan la zona, ¿no? Yo creo que este año pues va a estar prácticamente casi igual o igual, crece un poco más, porque la verdad que mira, el tiempo pues está apetecible, la gente es algo que espera, y ya te digo, al ver todas las plazas o prácticamente casi todas las plazas hoteleras cubiertas, pues quiere decir que vamos a tener una subida con bastante afluencia de público. Lo que será muy difícil de calcular, y volvemos al apartado del turismo, es el impacto que puede tener el nombre de Ubrique durante este fin de semana en medios especializados, tanto a nivel nacional y también a nivel internacional, lógicamente. Bueno, el impacto del retroceso publicitario es bastante grande, ¿no? De hecho, mira, por decirte algo significativo, anecdótico, hoy se ha hecho un programa en directo desde la puerta del restaurante de aquí de la Plaza de Toros, y bueno, he tenido el placer de estar conversando casi 20 minutos con el locutor. Y bueno, no sé si te he dicho, para la radio, una radio canaria, ¿no? Y la verdad que pues en Canarias se ha enterado prácticamente ya este fin de semana que Ubrique va a ser la capital del automovilismo a nivel nacional, y como esto pues luego se verá repercutido en todas las revistas especializadas del sector, se verá repercutido en diarios, en televisiones tanto autonómicas como nacionales. Tenemos este año también el privilegio de contar con lo que es una televisión que va a hacer un reportaje y luego será retransmitido, por tanto lo que es el retroceso o el impacto publicitario, yo creo que merece con crece la pena. Ese elemento audiovisual sin duda es una de las novedades de este año, es una publicidad que también va a estar, como decimos, en medios especializados, y que tanto a organizadores como a responsables quizás sea el que más os guste, ¿no? Porque lo que realmente se palpa es lo que se ve, ¿no? Efectivamente, de todos estamos esperando cualquier imagen en televisión, ¿no? De todos es sabido el coste económico que tiene cualquier segundo en una televisión, y estamos hablando que de una televisión a nivel nacional y con bastante audiencia, ¿no? La televisión yo creo que es el medio en el que más publicidad se puede hacer a cualquier evento, y vamos a contar con bastantes minutos en lo que es tanto en esta como en otros canales regionales. Vamos a tener bastantes minutos de la subida Ubrique. ¿Qué te parece el ambiente que hay ahora mismo por aquí? Bueno, pues el ambiente es plurio de que vamos a tener una buena subida Ubrique. Como tú bien has visto, pues está hay bastante gente, la gente tiene ganas de motor, tiene ganas de pasarlo bien y tiene ganas de estar ya mañana en la sierra. Pues Víctor, muchas gracias por habernos atendido. Nada, pues que disfrute este fin de semana, y sobre todo eso, lo que hemos comentado antes con Paco Melero, excepto, esperemos que este centro de incidentes, para el bien de aficionados y también pues para tranquilidad de responsables, ¿no? Pues bueno, esperemos que así sea, como se viene repitiendo cada año, y estoy seguro de ello. Desde aquí, como ya ayer también tuve la oportunidad de comentar, darle las gracias a todos los aficionados y a los no aficionados de Ubrique, que también soportan este fin de semana lo que es la carrera, ¿no? Decir que ya de antemano doy las gracias por el comportamiento que viene haciendo habitual en los ciudadanos de Ubrique y solamente desearle que disfruten de un gran fin de semana. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Y nosotros que dejamos al concejal de Deportes, Seguridad Ciudadana y Turismo, entre otras delegaciones, y vamos a continuar intentando recabar impresiones de protagonistas. Nos vamos a ir moviendo por esta zona de trabajo, zona de trabajo, zona de verificaciones e intentando pues hablar con algunos de los responsables organizativos y de los deportistas, al fin y al cabo los pilotos que son los que van a ser protagonistas este fin de semana. Fran, si te parece bien, te devolvemos la conexión un par de minutos mientras buscamos más protagonistas. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaoka. Pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Ubrique para seguir hablando de lo que va a ser esta 19ª edición. Hemos encontrado por aquí a uno de los pilotos ubriqueños que es un clásico en la línea de salida de Ubrique, Antonio Luis Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se prevé el fin de semana después de lo que tuvimos la ocasión de hablar hace un par de semanas, después de la subida al GAR? Supongo que vienes con las pilas cargadas, ¿no? Sí, suponemos que sí, porque vamos a tener por lo menos un tiempo bueno, estable, que vamos a poder dedicarnos a correr y a poner cosas a punto y a ver cómo se da la cosa. Uh-huh. ¿Has pasado ya esas verificaciones sin ningún tipo de problema, supongo, no? Sí, sí, bien, sin problema. Y el coche llega a tope a esta edición de la subida. ¿Con qué objetivo te tienes marcado para esta 19ª edición? Hombre, el objetivo está delante en los históricos, a ver cómo se nos da y después ver qué tiempo de podemos llegar a hacer, aparte de nuestra categoría, vamos. Estamos hablando este año casi de una carrera nueva con la Chicán. No sé a ti qué te parece esta nueva medida. Hasta que no lo pruebe no te puedo decir. Yo creo que va contra el espectáculo, pero vamos, yo creo que también va a dar igualdad, porque la recta, quieras que no, los coches más potentes van ganan demasiado, entonces quieras que no, va a igualar un poco más con los coches más pequeños. En ese sentido, nos favorece. Ahora, a la gente también le gusta verlo correr ahí, una cosa por otra, no sé, a ver cómo te da. Las normas nuevas que han sacado las FIA, pues con respecto a la, por lo visto tiene que ser una recta a una de determinados metros, entonces hay que poner una chicane si es muy larga. Esto lo vamos a ver en la marcha. Los tiempos van a subir, lógicamente. Hay que parar coches y salir de nuevo 8 o 10 segundos en el que los quite. ¿Y qué ambiente ve? Bueno, ya que estás metido aquí en el meollo de la subida, ¿qué tal el ambiente este año? Como siempre, ¿no? Como siempre, Ubrique no falla, Ubrique para el automovilismo, para cualquier cosa así que merezca la pena, se vuelca. Ni más que ver cómo está siempre esto. Esto no lo he visto en ninguna parte, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Antonio, pues agradecerte que nos hayas atendido, desearte mucha suerte este fin de semana. Ya seguiremos hablando, dándonos buena cuenta de cómo se va desarrollando la subida desde tu punto de vista. Vale, gracias, ya nos veremos. Muchas gracias, hasta luego. Y vamos a seguir en este sentido con por aquí, intentando hablar pues con los pilotos que se van congregando una vez que terminan de pues hacer esas verificaciones o aquello que todavía la tienen que realizar. En este caso, Fran, si te parece, nuevamente te devolvemos la conexión unos escasos segundos, ¿vale? Radio Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaoka. Y aquí seguimos en la zona del Hipersol, la zona donde está el centro neurálgico del automovilismo gaditano andaluz y nacional en este fin de semana. Supongo que esto, Manolo Toro, alcalde de Ubrique, es motivo para sentirse satisfecho y orgulloso, ¿no? Que un fin de semana tu pueblo esté en el centro de todas las miradas de los amantes del automovilismo, ¿no? Está claro, ¿no? Nuestra propuesta siempre ha sido que en el tema del turismo, el deporte, que esto está todo relacionado, pues la verdad es que se hayan inscrito 74 corredores es muy importante con la que está cayendo, ¿no? Y es fundamental que, pues vamos, esta mañana hacíamos también contacto con los hoteles de Ubrique, están todos reservados, casas rurales también están reservadas, zonas también de tabernas están alquiladas, y bueno, y esto es un dinero que se mueve en la población, ¿no? Sin duda. Y la cantidad de gente que hay aquí también ahora mismo, pues hay un montón de gente que está consumiendo en esta zona, y sea poco, sea mucho, la verdad son dineros que entran a Ubrique y eso hay que agradecerlo. Y bueno, los 74 corredores tienen que comer, tienen que cenar, tienen que gastar, y es un turismo que con el tiempo que también nos está ayudando, pues es muy importante, ¿no? Esa repercusión no solo mediática, sino que la estamos viendo aquí de gente que se agolpa, tanto de Ubrique como de fuera, supongo que también viene pues en parte a compensar, porque recordemos que el ayuntamiento hace un esfuerzo muy grande por mantener la prueba aquí en Ubrique, ¿no? Un esfuerzo que hace el ayuntamiento que lo hacen todos los ubriqueños, ¿no? Porque tiene que decirse con esas palabras, ¿no? Es una vergüenza que la Junta de Andalucía, que desde hace muchísimos años pues daba 36.000 euros y a la fecha de hoy no da un solo euro, ¿no? Y una apuesta como esta también, que la Junta de Andalucía debería tener en cuestión de turismo, pues no se preocupa. Y un esfuerzo que en gran medida para que esta prueba se lleve a cabo lo están haciendo el ayuntamiento con lógicamente, que son todos los ubriqueños los que representan al ayuntamiento, y por eso se hace esto, y eso repercute en la economía, como he dicho anteriormente, de que los hoteles estén reservados al 100%, de las que las casas rurales estén alquiladas, y el gasto que se hace, pues toda la gente que viene, los bares y restaurantes, es un dinero muy importante que se mueve este fin de semana en Ubrique. Y que el nombre de Ubrique, como comentábamos con el concejal Víctor Chávez, está sonando o va a estar sonando durante este fin de semana en toda Andalucía, en toda España, incluso en Europa. Como ya ha ocurrido en otros eventos deportivos, ya vense Vuelta Ciclista Andalucía, Vuelta a España, esto sin duda es una promoción que si hubiera que calcularlo, el beneficio, la repercusión lo que compensa una inversión con lo que luego reporta, sin duda se sale ganando, ¿no? Pues el precio, por ejemplo, de haber hecho... Que sea tangible, digamos. Claro, no, es que el precio de la Vuelta a Andalucía, la etapa que hace unos meses se ha realizado, es muy importante. Es decir, ¿cuánto costaría vender Ubrique en televisiones de deportes de Eurosport? Si esto no tiene precio, y esto ha sido un coste gratis que hace una de la promoción de Ubrique, ¿no? El turismo hay mucho que trabajar, porque pues son muchísimos años que no nos hemos preocupado en el tema del turismo, que es una industria importante que mueve mucho dinero, y poco a poco, y ahí están los datos de turismo del año 2012 al 2013, que se incrementaron un 15%. Esto es seguir trabajando poco a poco, y el resultado también, esto y todas las pruebas que se están haciendo, que de verdad es que en el tema del deporte son muchas las actividades que se están haciendo, y esto mueve el turismo. Cada uno lo pensará de una manera, pero aquí se está moviendo economía en la población, se está hablando de Ubrique, y además este año tenemos la oportunidad de que hay televisiones que van a estar vendiendo Ubrique a nivel europeo. Eso tiene un coste muy elevado y que no vamos a pagar, no va a salir del ayuntamiento. Eso es la publicidad que se va a hablar de Ubrique, y esto es poquito a poco, ¿no? Y poniendo pequeñas piedras para encontrarse un pedrusco después. Ese es uno de los aspectos en los que desde el ayuntamiento pues se tiene especial interés, y en otro en el que sin duda no se escatima en esfuerzos es el tema de la seguridad, ¿no? Muy importante relacionado con este deporte, pues no podemos considerar de alto riesgo, pero hombre, su riesgo tiene por la manera de desarrollarse los vehículos que vienen a Ubrique, que es súper potente, y también digamos la seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de ver si Ubrique puede acoger a tanto número de aficionados durante el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que ya se hubo empezamos en la primera de abril con las reuniones en la subdelegación del gobierno, donde estaban representados todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, el SAR, Protección Civil. La verdad es que el dispositivo ese mismo, hace un par de semanas tuvimos una reunión también en el ayuntamiento, de nuevo preparando ya a dos semanas vista, preparando todo el tema del CECOP que se monta, y el dispositivo este año va a ser también importante, donde habrá presencia de casi 70 guardias civiles, de cuerpos de la UCIA y también guardia civil de carretera, perdón, de tráfico y no salía. Y también protección civil, policía, bomberos. Que está pensado siempre mirando la seguridad de todos los ciudadanos que de Ubrique y de todos los que nos visitan en este fin de semana. Y Manolo Toro, como primer ubriqueño, también que tiene que hacer las veces de anfitrión, porque también son numerosas las autoridades deportivas y políticas que se citan aquí en Ubrique durante el fin de semana, ¿no? Sí, no, nosotros hemos hecho diferentes invitaciones pues, a todos los alcaldes de la ciudad también, y otras invitaciones a su delegación de gobierno, a delegación, y para que también estén presentes, y sin duda pues que el que estén aquí presentes siempre de agradecer. Bueno, pues son momentos también cuando hay otros políticos de otras administraciones que aprovechar también y decir, bueno, que estamos aquí, que hay otras pruebas que se van a ir haciendo, y siempre aprovechar para pedir dinero a todo aquel que se presente de otra administración, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos también la semana que viene el tema de las motos en Jerez, bueno, y que sin duda pues ese evento también traerá gente a Ubrique, ¿no? Ya lo aprovechaba hablándole también esta semana, también hablaba con la alcaldesa de Jerez, bueno, que podíamos hacer alguna promoción de allí de Ubrique en Jerez, y si podemos traer aquí turismo de Jerez a Ubrique, pues siempre algo se queda en Ubrique, ¿eh? Para despedirnos, Manolo, no sé si te parece oportuno hacer un llamamiento a los ciudadanos para el fin de semana, para que se diviertan, sobre todo pues para que prime el civismo durante estos próximos días, ¿no? Sí, no, siempre los ubriqueños siempre hemos demostrado el civismo. En este fin de semana se acumula también mucha gente de fuera. Bueno, pedimos siempre ese apoyo que siempre tenemos de todos los ubriqueños. Que siempre hay que agradecer, pedir disculpas por pues, el horario que, bueno, de corte de carretera en esa hora que ya hemos avisado, para que los ciudadanos que quieran salir también pues tengan sin problema esa salida. Y pues no, darle siempre las gracias a los ubriqueños por ese siempre apoyo que siempre demuestran toda la gente de Ubrique. Manolo, muchas gracias y que disfrute del fin de semana. Muchas gracias a ti y a todos los ubriqueños. Gracias. Y ahí estaban las palabras del primer edil de nuestra localidad, Manolo Toro, que sin duda es uno de las personas que apuesta firmemente por que la subida se mantenga en nuestra localidad, consciente pues de la repercusión ya decimos, tiene tanto a nivel mediático como a nivel económico ese retroceso del que también nos hablaba el concejal Víctor Chávez, que tiene la prueba, es aunque no es tangible, digamos, en este momento, pero sin duda es inmenso porque la localidad, el nombre de Ubrique, suena y sonará por todas las localidades todos los sitios, tanto de Andalucía como de España. Pues nosotros seguimos por aquí moviéndonos por la zona de verificaciones administrativas y técnicas. Es intención nuestra de intentar contactar con algunos de los responsables de lo que va a ser esta subida antes de despedirnos, sobre todo con intención, ya decimos, de conocer esas impresiones de los responsables de Escudería Ubrique, organizadora un año más de la prueba. Estamos por aquí moviéndonos por los aledaños de la Plaza de Toros y enseguida pues esperemos poder hablar con algún responsable. Ya decimos que nosotros nos encontramos pues ahora son las 7:10, tampoco nos queda mucho tiempo para finalizar nuestro programa y es intención nuestra de intentar coger y charlar con algún responsable de la organización en algunos aspectos, hombre, que hay que tener en cuenta durante el fin de semana, en estos próximos días, dos días de ajetreo, de mucho trabajo. Y vamos a ver si podemos hablar unos minutos con Paco Galán, componente de Escudería Ubrique, y además este año se estrena como director de Garrera. Carlos, Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Finalizados ya supongo que todos los trabajos del tramo, ya esta mañana nos enterábamos de que habíais tenido algún problemilla con lo que ya se había montado, supongo que la lluvia también del fin de semana se tenía algo, pero también ha estado ahí la mano del hombre, ¿no? Sí, ha habido algún simpático que nos está arrancando todo el tramo, pero bueno, se empieza de nuevo, se hace de nuevo y nada, no, eso no se puede dejar por hacer, eso hay que volverlo a hacer. Precisamente por la lluvia, supongo que este fin de semana nos encontraremos con un tramo limpio, bastante limpio, ¿no? Sí, tramo limpio, aparte han estado los responsables de carretera limpiando, estando nosotros montándolo, hemos estado viendo a ellos y ellos están limpiando toda la grava y toda la suciedad que había y el tramo está muy limpio, aparte de que hicieron un trabajo de algunos baches que sellaron y también pues está algo más decente. Pero está claro que a la carretera le hace falta no ha faltado en algunos tramos y eso es una cosa que habría que ir planteando la zona de la Resta de Santa Lucía, la zona de ahí de pasado Sogometal, porque es que con los vehículos estos a estas velocidades ese tipo de bache pues supone que pueda perder un control un vehículo y tengamos un susto. Pues intención es ahora mismo recordar lo que ya comentábamos hace una semana, como por ejemplo, de cara a los aficionados, esa zona de la curva La Cita, que ya nos adelantaste que se iba a adaptar para que los aficionados puedan subir y bajar y ver desde allí la prueba, ¿cómo ha quedado? Con la limpieza que hizo el ayuntamiento, pues hemos colocado la zona superior, podríamos decir, de la curva La Cita con la cinta amarilla, donde puede estar público en la zona alta, que está en sitio seguro, y ahí se va a poder poner un montón de gente, aparte del interior de la curva La Cita hasta casi la siguiente curva, que como se ha quedado todo limpio, desde esa zona ves prácticamente la salida de la calle, de la carrera, y la curva La Cita y la siguiente, o sea que es un sitio muy cerca del pueblo, muy cerca de la salida de la carrera, y estás viendo un trozo muy grande de la carrera. Otro asunto del que hablábamos que estaba ahí en el aire era el tema de la Copa Ibérica. Finalmente parece ser que se ha pospuesto para el próximo año por ese problema de coincidencia. Coincidieron. Estuvo Javier San Merinero, una reunión con la Federación Portuguesa y no hubo manera de que la prueba portuguesa se retrasara un par de semanas o una, porque también ya Falperra la tenemos encima, que es el día 10 de mayo, y no había manera de recolocar la prueba en Portugal. Había un error de federaciones, lo hemos pagado nosotros, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Otro aspecto, recordemos, veintitantos puestos de bandera. 25 banderas, 60 protección civil, 70 guardias civiles, grupo nuestro, tenemos que nos ha cedido MAFRE una pica de rescate para tenerlo como punto de intervención intermedio, que está situado en la incineradora. Y el tiempo acompaña, pues yo creo que ya los ingredientes están todos, ya lo único que hay que empezar a dar salidas a coche y que terminemos bien. Precisamente también en este aspecto de banderas, ¿contáis con apoyo de banderas del sí, circuito? Sí, nos vienen del circuito de Jerez y un grupo que hemos creado con unos 8 chicos de corte que ya todos los años están viniendo con nosotros y a ver si pues de aquí alguien se anima, quiere hacer banderas. Si alguien de Urique pues quiere colaborar, hacerse bandera, pues si hubiera bastante gente, convocábamos unos exámenes, unos nuevos exámenes, y si alguien quisiera, pues también que se presentara. ¿Novedad este año la cobertura televisiva? Sí, ya están por aquí tomando imágenes, creo que tienen que hacer una entrevista al alcalde y ya están tomando imágenes para montar el reportaje. ¿También estás ya a la espera de la llegada de...? Acaba de llegar el Observador. Sí, aparte del Observador, que este año viene de Checoslovaquia. Un checo y acaba de llegar. Me refería yo al Forgeté. Sí, sí, ¿no? El Forgeté llega mañana a las 2. Que este año... Que viene de calle andando, viene rodando de calle. Este año, como saben, hace las veces de... De doble C. Cero. Y como creo coche cero, tenemos un Chrysler Viper, que tampoco va cojo. Comentaban precisamente que este Forgeté fue campeón... De Le Mans, del 66. Es decir, estamos hablando de una joya... Sí, sí, una joya de 1 millón y algo de euros. Y, por ejemplo, también es ha subido un buen escenario para promocionar cada uno sus intereses, sí, sí. En este caso. Este chico tiene, ahí va, están verificándolo ahora, y la verdad es que pues le ha gustado un montón a todo el mundo, y está todo el mundo maravillado con el coche, sobre todo por eso, porque nos hace recordar al 600, que en España es pues, un emblema. La importancia que es de producción andaluza. Sí, sí, está hecho completamente en Almería, y el piloto, fabricante piloto, pues no, está encantado. Está un poco asustado porque no se ha estrenado, ha hecho algún circuito con ese coche, pero claro, y cuando dice, me dijo ayer, bueno, ¿y quién sale de Tarmina? Digo, pues sale Fombona. Dice, pues anda que me has puesto uno bueno para salir detrás. Digo, no te preocupes que si no hace falta te damos algún tiempo más y que no tengas problemas. ¿De los inscritos tenéis noticias de alguno que se haya caído por sí, algún motivo? Ayer nos mandó Pedro Morera, que no le ha llegado la pieza para reparar el Subaru, que ya daba problemas en Estepona. Un chico ha tenido exactamente el número, no sé, lo lleva a relación con los participantes, ha tenido un problema con una hermana que la han hospitalizado y no puede, y otro con una avería mecánica. Esos son los tres que solamente han... y lo han realmente y lo han comunicado. ¿Y tú cómo te planteas la semana? Bueno, ya estoy curado de espanto, porque después de meterme en Asturias, con los aviones que suben allí, y nada, yo me lo tomo muy... Aunque yo soy muy nervioso, pero... No lo aparento después en carrera. Digamos que va a tener una función muy distinta a la de estos últimos años. Sí, sí. Pero bueno. Y mayor responsabilidad. Sí, sí. No, eso todo. Eso sí, ya lo tengo asumido. Y hombre, yo sabía que tarde o temprano me iba a tocar lidiar el toro. Nunca me lo he dicho dónde estamos. Ha sido este año. Pues bueno, pues nos tiramos para adelante y hacerlo. Pues Paco, muchas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a ti. Pues ahí estaban las palabras de uno de los responsables de Escudería Ubrique, en este caso... Hablamos de Paco Galán, que, como hemos comentado ya con anterioridad, este año se estrena como director de carrera en Ubrique, no como director de carrera, porque ya, como hemos hablado en multitud de ocasiones, pues ha sido director en otras pruebas del Nacional o incluso del Campeonato de Europa, como es esa subida al Fito. Bueno, y nosotros ya que hemos sobrepasado el tiempo para el tiempo de nuestro programa, así que nos vamos a despedir. Tan solo recordar una cosa, en esta lista de inscritos cuando nosotros nombramos pues los corredores ubriqueños, hay algunas veces que tenemos pequeños lapsus por desconocimiento, más que por otra cosa. Ayer, por ejemplo, omitíamos a la participación de José Antonio Martínez Pérez, que con su Renault Megane es uno de los debutantes este año en la subida. Pero no es el único, porque también nos comunicaban hace poco que Esteban Gutiérrez Romero, con Renault Clio Sport, dorsal 38, también es corredor de nuestra localidad. Por lo tanto, estamos hablando ya de nueve los pilotos ubriqueños, de nueve, es el número de los pilotos ubriqueños que van a tomar participación en esta subida. Una noticia que nos congratula, aquí pedimos disculpas, lógicamente, porque al principio pues hubo corredores de los que no dábamos constancia que participaban en esta prueba, ya decimos, por desconocimiento, más que nada en una lista de 70 y tantos, 73 pilotos, pues con tanto nombre alguno, pues no es normal, pero bueno, se nos ha pasado. Desde aquí pues ya decimos, pedimos disculpas. Y nosotros ya, sin nada más que añadir, tan solo emplazándole a todos los aficionados a estar pendientes del 97.6 de la frecuencia modulada de Radio Ubrique, en la jornada de mañana sábado y también del domingo. Primero mañana sábado a partir de las 3:30 estaremos aquí, pues llevando la última hora de la prueba, con la crónica, con la cobertura informativa de lo que va a ser la primera manga oficial de carrera con esas dos mangas de entrenamiento. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos, volveremos mañana sábado, si han oído bien, a partir de las 3:30, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, con la cobertura especial de la 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benocard. Buenas tardes y feliz fin de semana.